Me encuentro en la casa del abuelo en Playa Giro. ¿Usted se siente atendido aquí? Sí. ¿Qué trato le dan a usted? ¿Qué le hacen? ¿Qué le dan? Ah, que lo dan de todo. Cuando usted dice de todo, ¿qué cosa es? Aquí, comida, desayuno, todo. ¿Le cuesta algo? Eso lo pagan por ahora. ¿A usted no le cuesta nada? No, pagan por la empresa. ¿Viene muy a menudo algún médico o doctora a reconocerlos a ustedes? Sí, a veces vienen. ¿Cuánto hace que no vienen? No, aquí hace mucho rato que ya no. Allá vienen cuando puedan venir.